todo lo que puedo responder es que cuando tenía la edad de ustedes, ya pedía que me regalaran libros sobre Egipto. Entonces, ¿cuándo empezó mi interés? Realmente desde muy chico, y no podría decir por qué, porque no había ningún estudioso de ni de Egipto ni de las antiguas culturas en mi familia. Sí, tuve unos padres y un abuelo justamente que leía mucho, que le gustaban los libros de viaje, que les gustaba saber lo que pasaba en todo el mundo. Entonces, a lo mejor por ahí me empecé a enterar de que había un lugar llamado Egipto con muchas preguntas para hacer y muchos interrogantes, pero simplemente desde muy chico, ¿no? El tema, yo leí el librito que creo que ustedes trabajaron y habrán visto que el autor pone muy claramente que se trata de una leyenda, motivos, esa tal leyenda, pero parece que la más concreta, el motivo más concreto es que los arqueólogos que descubrieron a Tutankamón firmaron un contrato de exclusividad con un diario muy famoso de Londres que se llama The Times, por el cual era el único medio de prensa que podía reproducir, que podía publicar las noticias relativas a lo que estaban descubriendo cada día. Entonces, ¿qué pasa? Los periodistas de otros diarios, imagínense acá que un canal de televisión cualquiera tenga la primicia, la exclusiva de determinada cosa. Entonces, los otros canales también van a querer publicar y comentar el tema. Entonces, como no podían publicar lo que ocurría, las noticias verdaderas, porque la exclusiva la tenía ese otro medio, empezaron a inventar. Y bueno, ¿qué podemos? ¿Y por qué no pensar que a lo mejor este faraón puso una inscripción en su tumba que decía que aquel que entre va a morir, y no hay ninguna inscripción en la tumba que diga algo así?